Original. Descarado. Modernito. Atrevido. Irresistible. Sea como sea, tu pelo tiene mucho rollo. Libéralo. Llega una nueva generación. Llega un nuevo Fructis con la energía de las superfrutas. Potenciado con vitaminas, fructosa y proteínas. Sin siliconas, sin parabenos. La nueva generación Fructis libera tu pelazo. Da el salto. Superfrutas para un pelazo Fructis. Garnier.